un 4-4-2. No, no, no. Mejor un 4-3-1-2. Más bien una línea de 5. Somos alineados. Una estrategia distinta. El fútbol analizado a la antigua para la generación de Netflix y Spotify. Bienvenidos alineados, una estrategia distinta. Volvemos a salir un poco a la cancha, volvemos a pisar un poco el terreno de juego. Y en este caso, para analizar a Temperley, otro de los equipos descendidos. Y porque también hay que analizar tanto los procesos buenos como los procesos malos. Y como muy pocos son los que se atreven o muy pocos son los que le dan pelota de cierta manera a los equipos descendidos, nos parece adecuado meternos de lleno con el gasolero. Y para esto, como siempre y todos los programas, me va a estar acompañando mi co-equiper Lucas Banner. Hola Alexis, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, contento. Hoy vamos a analizar a Temperley, otro de los descendidos. Seguimos analizando los equipos descendidos. Un equipo que no dio demasiado en esta primera división. Tuvo pocas luces y terminó en lo que ya todos presuponíamos, en el descenso otra vez a la B Nacional. Sí, hay que decir que había arrancado bien con un equipo que era bastante físico y luego con el correr de los años se fue desdibujando. Y hoy vimos a un equipo mucho más frágil a la hora de defender y también a la hora de atacar. Fue uno de los equipos también más goleados del torneo. Imagínate que le metieron 46 goles en contra y solamente ganó 5 partidos. Bueno, números que hablan por sí solos. Sí, me gustaría recalcar que cuando empezó la temporada se hablaba bastante de Temperley, por lo menos en esta zona, por haber llevado al Gato Esmerado como técnico, que venía de un campañón en Brown de Madryn, llevándolo de la B Nacional casi hasta Primera División, no pudo ascender a último momento. Llegó con mucho renombre y con buen pasar el Gato Esmerado. No pudo hacer lo mismo en Temperley, un equipo que, como decís vos, muy frágil y del que se esperaba un poco más, ¿no? Por todo esto. Sí, la verdad que con la llegada del Gato Esmerado muchos hinchas se ilusionaron porque venía con un buen currículum, como vos dijiste, y también porque el pasar de los anteriores técnicos como Gustavo Álvarez, que venía dirigiendo la reserva y luego dio el salto a primera, no fue muy bueno. Imagínate que en sus primeros partidos de la liga tuvo 4 derrotas consecutivas y la última fue la despedida, el 4-1 contra Defensa y Justicia. Así que también venía a cambiarle un poco la cara a los jugadores, que venían, más allá de un bajón futbolístico, también venían de un bajón anímico. Eso le impedía mostrar un buen fútbol. Más allá de la llegada de Gastón Esmerado, tampoco es que descolló totalmente Temperley. Mejoró un poco desde lo local, de los partidos de local, pero de visitante le seguía costando. Sí, podríamos decir que este descenso en realidad se termina consumando con varios procesos frustrados, ¿no? Sí, como decís vos, Temperley con la llegada del nuevo técnico mejora los partidos de local, le cambia un poco la cara porque dejó de ser tan de pelotazos y depender de que el 9 se las arregle, a buscar un poco más de juego, buscar un poco más por el centro, con algún momento de que se desprendía alguno de los laterales, pero no logró lo que venía buscando, que se le venía dando en las últimas temporadas de a último momento salvarse, ¿no? Hay que decir que debuta también Gastón Esmerado con un empate contra Banfield, cortando esa racha de derrotas consecutivas. Duró pocos partidos, porque luego ya el tercer, cuarto partido encabezado por el Gato, ya otra vez volvimos a ver un Temperley mucho más delucido y mucho más caído anímicamente, que eso también afecta a los jugadores. La presión de estar todos los fines de semana con la calculadora para ver si se salvan o no, lleva a que los jugadores no estén concentrados totalmente en el partido. La hinchada también mete su presión. Y los jugadores, algo que se notó demasiado, es que hacían falta consecutivamente. Por ejemplo, en uno de los encuentros tuvo como 3 expulsados. Sí, sí, sí. A ver, eso ahí yo veo dos cosas. Por un lado, error del técnico muchas veces en la lectura del partido en la previa. Y se vio, por lo menos en las últimas 7-8 fechas, un equipo roto desde ese lado. y en la que le metían un gol se caía totalmente. Sí, era ese primer cachetazo que lo dejaba ya golpeado para todo el encuentro. Claro, sí, se sentían incapaces de mantener la situación. Esa frustración y esas faltas consecutivas que se veían lo llevó también a Gastón Esmerado a hacer cambios consecutivamente durante un encuentro a otro. Imagínate que no podía siempre contar con los mismos 11, por lo tanto no vimos a jugadores que se pudieron plantar o jugadores estables, sino que a medida que iban pasando los encuentros eran entraba jugador, salía jugador, entraba jugador y así hasta que terminó el campeonato. Claro, y eso te va marcando una idea de juego y una forma de juego, cosa que si vos vas analizando partido a partido, el Gato Esmerado fue de alguien que intentaba arriesgar, intentaba jugar a un equipo que termina siendo casi conservador, te diría. Se animaba mucho menos, iba mucho menos y así le fue. Terminaba haciendo muy pocos goles, costándole llegar al arco, dependía muchas veces del azar y como quien dice, a la suerte hay que ayudarla, ¿no? Y sí, obvio, porque uno no solamente puede depender de la suerte, sino tiene que haber un trabajo por detrás. Y algo que me pareció interesante en su momento cuando llegó Esmerado fue que en ese intento de levantarlos anímicamente, bueno, él suele utilizar el coaching ontológico, que es un proceso de terapia psicológica que puede ser grupal o individual, que lo que intenta es que el jugador asuma objetivos a corto plazo y de esa manera, al tener objetivos cortos, que los pueda cumplir y así ir levantándose anímicamente viendo que se cumple lo prometido. Claro, uno se pone objetivos a corto plazo, los vas cumpliendo, levanta la confianza y esos objetivos a corto plazo y realizables van en línea a cierto objetivo individual o grupal. Claro. Entonces vas de lo chico a lo grande y levantando la confianza también gradualmente. Exacto, y eso se vio en los primeros partidos, pero luego se derrumbó totalmente porque ya los pequeños objetivos ya eran inalcanzables de cierta forma, ya ni siquiera se podía llegar a empatar los partidos y de esta manera el jugador entra en una desconfianza total que ves el nivel que tiene en el campo de juego. O sea, lo anímico, más allá de la preparación física o técnica que tenga el jugador, lo anímico, la confianza siempre influye. Claro, sí, seguro. ¿Sabés qué? Te quería preguntar o quería comentar así al pasar. Esmerado como jugador, ¿qué me podés decir de Esmerado como jugador? Que pasó por muchos equipos, tanto por Estudiantes de La Plata como Colón, Huracán, y también pasó su etapa por el exterior en el vecindario de España, pero su paso más importante fue por Arsenal, donde formó parte del equipo campeón del torneo Clausura 2012, la Supercopa y la Copa Argentina, todo en ese mismo año, que fue lo que mejor se vio del Arsenal. De Arsenal, 2010-2012 más o menos fue la mejor etapa de Arsenal. Y como técnico, en los numeritos, ¿cómo lo parás? En los numeritos, en este Temperley siempre se posicionó con un 4-4-2 muy ofensivo. Imagínate que hasta el doble 5 que componía el 11 inicial eran de ataque, ninguno era un 5 de corte porque tenía ese 5 al Tiki Tiki Di Lorenzo y a Regui. Ah, bueno. O sea, tenías un 8 tirado a 5. Sí. Entonces no tenías alguien que arme la parte defensiva o sea el equilibrio de ese medio campo. Un picapiedra, digamos. No tenías a ninguno que hache para distribuir después. Claro, no tenías, para mencionar a alguien, un Craneviter o un Mascherano, porque más allá de la pasión que le pueda poner el tiki-tiki a la hora de defender, sabemos que no está capacitado para hacerlo. Sí. Es como pedirle a Gago que empiece a cortar. Y es algo que es un 5 más de salida, Gago, por claro, ejemplo. Claro, sí, seguro. Sí, sí, Ever Banega que vaya a cortar. Y es un tipo que no lo sabe hacer. Y si lo hace, a veces lo hace con muchas faldas y con torpeza. Y sí, es así. Y cuestión que en ese 4-4-2 fue lo mejor que se pudo ver de Temperley, donde mostró un poco más un juego asociado. El último partido ya mostró lo que uno quiere, ¿no? Que ser un equipo agresivo, intenso, corto, que sepa lo que quiere dentro del campo, que tenga la idea clara de siempre ir a buscar el arco rival, de ser protagonista. Sí, nos falta quizás todavía generar más juego, tener más asociaciones, situaciones de juego de mitad para adelante. Entonces, bueno, estamos haciendo hincapié también en eso para ser aún más un equipo más competitivo. Mientras que también varió un poco su esquema con un 4-1-4-1 y también con un 4-2-3-1. Vos sabés que me sorprendió con el 4-4-2, porque yo soy de seguir mucho la B Nacional y cuando lo vi en Brown de Madryn, el 4-2-3-1 no lo negociaba por nada. El tipo podía necesitar colgarse del travesaño para defender el 1-0 y seguía con tres mediocampistas ofensivos y el 9 adelante. Él eso no te lo negociaba nunca. Por eso cuando lo vi con el 4-4-2, me pareció raro, desde los números siempre, ¿no? Uh-huh. Porque después en la cancha terminás viendo que los cuatro mediocampistas todos van, no se queda ninguno, o el que se quedaba en realidad tampoco lo sabía hacer muy bien. Claro. Entonces termina siendo lo mismo, seguís con cuatro en ofensiva. Sí, en ese 4-2-3-1 lo planteó en ciertos partidos, pero en esa ocasión buscaba tener un equilibrio defensivo y jugar al contragolpe. Cosa que por lo general siempre planteaba ese esquema de visitante y contra un equipo, se podría decir, entre comillas, grande. Claro. Para concluir, ¿qué podrías decir de esta temporada de Temperley? Fue una temporada donde se vio lo peor de Temperley. Un Temperley que le costó caro los errores individuales con muchos jugadores. De cierta manera juveniles, que tuvieron que hacer su saldo a primera división, con un equipo que se veía descompensado desde lo ofensivo, ya que tanto los delanteros como Juan Sánchez Otelo se tenían que arreglar la sola para hacer un gol, y un mediocampo que no ayudaba y no aportaba nada a la hora de cubrir los espacios en el retroceso. Muchas veces queda pendiente ese doble 5 ofensivo, que para mí le jugó muy en contra, debido a que no se acoplaba o no tenían una buena alineación con la defensa, lo que dejaba muchos espacios libres. Y otra cosa que por lo que perdió Temperley, más allá de este juego no asociado que tuvo, fue porque las pelotas paradas no fueran factibles para Temperley, ya que por esa vía fue a donde más le convirtieron. Y otra cosa es que, más allá de lo futbolístico, con tres técnicos que pasaron del 2016 hasta ahora, ninguno tuvo una campaña por arriba de la media tabla. Y también hubo un cambio grande dirigencial, ya que hubo elecciones anticipadas debido a una presión de la barra brava, y todo ese conjunto nos muestra a un Temperley descendido. Claro, sí. Yo también a todo lo que acuerdo totalmente, pero a lo único que le agregaría es, vos sabés que a Temperley se le dice el gasolero porque históricamente ha formado planteles muy baratos y que lo lograban mantener en primera. Sigue siendo gasolero, era el plantel más barato de primera, ahí con Arsenal, mano a mano, pero mala elección de jugadores. No tenían un 5 de corte, que ya lo dijimos, lo analizamos y demás, pero entre una mala elección de jugadores y un técnico que no supo leer los partidos, a más todo lo que dijiste, es un descenso merecido. Exactamente. Bueno, yo creo que tarea más que cumplida el análisis de Temperley. Un equipo que fue un gusto en su principio verlo en primera división porque mostraba algo de lo físico que otros equipos no tenían. Y bueno, hoy le va a tocar transitar por la B Nacional. Bueno, esperemos verlo pronto en primera. Y yo a título personal puedo decir que Temperley me acercaba mucho también lo que es el amateur, ¿no? Ninguno ahí era amateur, pero no sé, me los sentía más cerca. Como el equipo, podríamos decir, más humilde de la primera edición. Sí, seguro. Bueno, con eso cerramos el capítulo de hoy, ¿te parece? Con eso estamos más que completo. Lucas, nos estamos reencontrando la semana que viene. Hasta luego, Alexis. Gracias por todo.